Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 4 de mayo, nos cruzamos en la onda, nos insertamos como una jeringuilla y nos metemos en el torrente radiofónico, así para adelante, y además con música buena de nuestro amigo Santiago, que ha venido desde México aquí a alegrarnos esta tarde hoy. Santiago Maisterra, ¿no? ¿Es? Maisterra, sí. ¿Lo he dicho bien? Bueno, Darío dice que nos hemos cruzado, que no lo sabemos, vamos a comprobarlo, pero igual nos estás escuchando desde tu casa en Granada o desde tu ordenador en Tegucigalpa, ¿no? Además sin avisar. Pues nada, que está por aquí, además de Darío, María, que está por ahí ahora, que ahora vendrá, y la Tira y el Tristán, pues Santiago Maisterra, que viene a cantarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, señor Felipe. Señor Darío. De nada, carnalito. Restelo nomás. Viene a contarnos sus proyectos musicales también, varios y diversos, ¿no? Sí, varios, diversos y versátiles. Y decís que el viernes que viene la brújula de Momo a partir de las 10, ¿puede ser? ¿O de las 9? Pues más bien sí, 9 y media, porque ya ven que es un centro cultural, entonces tiene no es onda acá que hasta las 3 de la mañana. Entonces vamos a estar ahí es la calle Moncayo número 1. ¿Todavía es ahí el Realejo? Sí, es el Realejo. El callejón de la Ave María, un callejón de la calle Ave María. O sea, hacemos el croquis así, mapa. Sí, croquis, sí. Croquis, pues. Bueno, está el apeadero también. Claro, está al lado del apeadero. Al lado del apeadero, justo enfrente. El que no sepa llegar, pues si va al Realejo, ahí a la calle Molinos, ¿no? Esta que está al lado del Campo del Príncipe, que es así la conocerá todo el mundo. Sí. Pues para adelante, está el teatro Alhambra. Y dos calles después, a la derecha, es el Ave María, la calle esta Ave María. Y en una esquina ahí está la brújula de Momo. Sí, ahí vamos a estar, yo creo que tempranico, como onda, empezar 9:30. Entre 9:30 y 10 lo empezaremos. Y va a costar 3 euritos. Lo decimos accesible para la bandera. Que la banda se apunte. Bueno, y va a estar Darío, ¿no? Va a estar la Tira, Tristán, va a estar María, que está también hoy aquí. Saluda, María, que te hemos presentado, pero no estabas. Hola, buenas tardes. Qué timidez. Buenas tardes, señorita. Muy bien, María, se nota que es tu primera vez en los 20 duros. Que estás educada y que vas a la universidad. No en la radio, pero bueno, en los 20 duros sí. Que ayer estuvo ahí en el Purín de Ortigas. Ah, ¿sí? ¿De qué? Estos del Purín se nos adelantan todo el rato, ¿eh? Sí, ¿eh? Nos están cogiendo la delantera. Fe de ecosexualidad. Sin algún. Recomendable. Que la gente que lo escuche. Pero los 20 duros también que los escuchen, ¿no? Bueno, y para quien quiera saber más también de la brújula de Momo, pues aprovechamos, ¿no?, y decimos el blog, que es labrújuladomomo.blogspot.com, que ahí está también el mapa y también la programación, que hacen más cosillas, hacen ahí, bueno, hay conciertos, ¿no?, habitualmente, claro. Sábado. Y talleres y cosas. Y bueno, que este programa es una oportunidad para escuchar a Santiago e ir a verlo el viernes. Claro. Ahí está, y digo, porque tocará. Aquí va a tocar una cantidad. Por favor, vayan, porque. porque les ruego que vayan, porque, pues, son. Ahora sí que la banda de Ortigas, que desde que llegamos yo estoy encantado de haber llegado ahí, de haber sido recibido aceptado, porque son un super proyecto. Bueno, no podía pasar aquí echando flores al respecto. Pero pues son mi banda de aquí, ahora sí que a partir de ahí empecé a conocer Granada y pues si pueden ir y les late, pues estaría chingón. ¿Sí? Bueno, yo creo que lo mejor es que nos cantes algo, ¿no? Seguir tocando. Sí, ya después seguimos hablando, ¿no? Ahora, bueno, ahí voy a estar tocando mucho con las pistas y voy a traer más ondilla para no, o sea, porque ahorita estamos aquí, onda unplug. Esto digo. Es los 20 duros unplug. Los 20 duros unplugged, y mientras player, mientras ¿no? el Santi se coloca Pues los 20 duros al Unplugged tienen el placer de presentar en directo al primer flamenco mexicano. No, hombre, que hay mucho. Con sus corridos de la chingadera flamenca. Este está más rompe y rasga, como dicen por ahí. O sea, llegadora, o sea... Oye, una cosa, ¿cómo se llamaba la canción primera que nos has cantado? Se llama ¿Qué puede alumbrar? ¿Qué puede alumbrar? Que es la que ha sonado justo. Esa sonó, antes, es como una rumbita y de repente se nos acubana o a veracruzana, que es el estado de México más acubanado. Entonces va ahí para el rollo. Pero bueno, ahorita vámonos más. ¿Y ahora? Ahora vamos a oír qué puede alumbrar, ya la toqué. Vamos a oír la de Eterno, que es una de estas rompirrasgas llegadoras. ¿Vale? Pues nada, que le guste a la peña. Venga. Que el amor se está yendo, que hay quien intenta correr y hay quien prefiere irse andando. Ay, que el amor se va, y el amor se va, que el amor se está yendo, que hay quien intenta correr y hay quien prefiere irse andando. Que hay quien intenta correr y hay quien prefiere irse andando. Y aunque el amor y a cada momento se va, y aquí está ese eterno. Se va y la vida se va, la vida se está yendo, que hay quien intenta volar y hay quien se va con el viento. Ay, que la vida se va y la vida se va, la vida se está yendo, que hay quien intenta volar y hay quien se va con el viento. Que hay quien intenta volar y hay quien se va con el viento. Y aunque la vida y a cada momento y se va, y aquí está es eterna. ¡Olé! La la la la la, li li li li da ri da, da ri da da, li li li li li, la la la la la, li li li li da ri da, da ri da da, ba, li li li li, la la la la la, li li li da ri da. No, que digo que estás hecho un crack. ¿Qué es eso? ¿El crack de la droga o no? No seas así. Estamos aprendiendo el lenguaje. Coches, estoy hecho un porro, eso sí. Estás aprendiendo el lenguaje aquí mexicano, pero hay que, tú tienes que aprender también el lenguaje calé este de aquí. Darío sabe, controla de, ¿no? Crack se dice como que hace crack. Como que hace crack. Sí, que hace crack. Eres muy molón. Crack que rompe, ¿no? Que... Es que loco, todo tiene una interpretación en México. Molón es el que se la pasa molestando en México. Ah, joder, es que si no, entonces lo aceptamos. Bueno, pues que está muy chido lo que haces. Ah, eso es todo. Está muy chido, cabrón. No, gracias, gracias. Está muy padre. Chido, bueno. Pero nos podías contar también tus orígenes, ¿no? Porque yo he escuchado el grupo, porque tú tienes un grupo allí en México. Ajá, sí. Además, un grupo que se escucha un poquito, ¿no? Sí, sí, sí, anda yéndose allá y andamos con mira hasta venirnos para acá y hacer giritas, pero sí. Pues sí, les platico un poquillo ahí de... Oye, claro, vamos a poner a la gente en situación, ¿no? El Santi nos está cantando canciones de su disco como... Su disco solista, ¿no? Claro. Sí, es el tercero mío que tengo. Que este se llama en concreto Carita de Mar. Exacto. Y tienes, este es el tercero. Este es el tercero. ¿Los otros? Los otros dos también bien raros. Bueno, o sea, el primero fue súper electrónico porque yo empecé a chambear, a trabajar en rollos de audio, de ingeniería de audio y esto. Entonces me metí al rollo electrónico y el primero fue así. El segundo ya saqué una beca que fue para una obra de una coreografía de danza que era dedicada a los presos políticos de Oaxaca y ya el Estado de México, donde se levantó acá los maestros, que entró el ejército, fue un pedote, bueno, grueso. Y ese saqué un apoyo y era más electrónico, pero ya traía onda pues análoga, que guitarras, que voces, que saxofones le metía, ¿no? Y este sí fue un poco como, exacto, como decían, un poco como volviendo al origen, porque pues mi madre es española, es más mexicana que un nopal, yo siempre le digo, pero bueno, nació acá, se fue a los 19, 20 años para México, y entonces siempre hay entre los discos de blues, rock que yo oí, porque yo soy, ahora sí que bluesero, o sea, como mi lengua mater es el blues, el rock, esto, por ahí entré a la música. Pero siempre había ahí que Camarón, que Paco de Lucía, que el Morente, que Estrellita, que esto, que el otro. No tan profundo, o sea, no tanta diversidad, pero sí había ahí un abanico un poco de los entre comillas, que grandes, ¿no? De por acá, que ya ahora mira, hay tanto que... Bueno, pero se escuchaba de morro, oía mucho al Paquito, que además era vecino de unos tíos míos en Madrid. Entonces lo oía de morro cuando venía aquí, lo oía tocar ahí cuando ni sabía que, o sea, de haber sabido yo me hubiera ido ahí a tocarle y Paquito, me hubiera hincado ahí a sus pies. Pero, Paquito, dice Paco de Lucía. Paco de Lucía, sí. Pero además que vivía allí en México, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, ahorita tiene su casa ahí en tiene una casa tendrá ahí en Cancún, cerca de Cancún, que a él le gusta mucho pescar y eso. Y sí, ahora que es medio mexicano, lo tengo ahí cerca, relativamente, porque Cancún de Guadalajara, que yo soy de ahí de Guadalajara, pues está lejecito, está a sus 1,000, 2,000 kilómetros, ¿no? 1,000 y cacho kilómetros. Entonces, pues bueno, por ahí me salió, entonces fue un poco este disco, regresar a la raíz, conocer mucho, que entré un poco al flamenco hace unos 4 años y pues es como era el resultado de hace 2 años de lo que yo traía, ¿no? Y quería fusionarlo un poco con mis cosas. Yo sé que el flamenco puro pues es otra cosa, ¿no? Pero esto es como un poco lo que yo traía con la herencia, ¿no? Que un poco mamé por ahí. Y eso más o menos. Pues un resultado muy bonito que... Sobre todo, tienes así una voz muy peculiar y con ese acentillo que yo te decía el otro día, que no sé si te gustó mucho oírlo, porque igual que no sé, igual tú buscas ahí algo más hondo o algo más purista o lo que sea, pero no, yo creo que eso aporta, ¿no? Eso sí, claro. Enriquece la cosa, ¿no? Sí, más bien tú. No, o sea, lo hondo y lo, o sea, me gusta aprenderlo porque siempre está bien aprender, pero uno no se puede quitar lo que es, ¿no? Claro. Entonces, sí, claro, no, me encanta a mí esta, por ejemplo, Yo le decía la primera, antes de llamarse Eterno, cuando la estoy grabando, porque tengo mi estudio, yo lo grabé todo este disco ahí en mi estudio, y se llamaba Alegría de Corrido, porque a mí me sonaba, yo aprendí el rasgueo de la alegría en la guitarra, y lo hice medio de corrido, como un corrido, un poco a forma de corrido, que es la música de tradición, una de las músicas mexicanas, como que muy de pueblo. Entonces le decía Alegría de Corrido porque pues es eso, era el rasgo que yo aprendí más o menos como a la hora de cantar la alegría, pues me salía por ahí. Claro. Ahora ya aprendí ya más como más va alegría, de veras alegría, la alegría, pero bueno, de ahí viene un poco. Uh-huh. Pues lo que yo decía, un crack. Ya luego te lo explicamos bien. Bueno, y aparte de como solista, ¿no? Que lo que comentaba antes el Darío, que estás también ahí en una banda, ¿no? Ahí... Sí, mi bandita de... Yo he visto un vídeo ahí de un concierto hoy por ahí. Ah, ¿sí? De hecho, estos ya tienen sus... Le decía a un amigo ahora allá en Alicante de que yo creo que somos el único grupo que no ha hecho video. Que ya ahora todo es... Casi que si no haces video musical, no sales al mundo, ¿no? Es un como que estamos muy rejegos a esa parte, pero lo vamos a hacer en algún momento. Pero sí, este grupito es muy, muy arrabaleroso. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama Afrodisaicos. O sea, así que en vez de Afrodisíacos, cambiamos la A por la I y es Afrodisaicos. Uh-huh. Y nos lo puso, de hecho, la que era novia del percusionista Emiliano Huerta. Bueno, somos yo, Santiago, el burro por delante, como dicen. Emiliano Huerta, el percusionista. Eduardo Ojeda, que también es percusionista. Y yo, el guitarrista, su servidor, que guitarra, canto y ahí meto a veces el sax y esto. Y pues la novia es valenciana, vive allá en Valencia. Y ella un día nos oyó, esto se oye como muy afrodisaico, dijo, porque veníamos mucho del rollo percusión, de lo afro. Uh-huh. Y lo saico, pues con vernos ya se sacaba la conclusión. Pero ahí búsquenlo por ahí, está chido, está cotorro, está ahí en las cosas estas, Spotify no sé qué y esos rollos. Luego muy igual, elegante, ¿no? No decir el nombre entero. Se ha quedado muy bien. Pero luego, de todas formas, igual nos toca estar en alguna, así, algún ritmillo. Bueno, ¿no? Ahorita sí, tocamos un ritmillo ahí, bailador. Para que la gente sepa cuál es el rollo, ¿no? De Afrodisaicos. El rollo de Afrodisaicos. Un rollo no es distinto al que tienes tú en solitario. Sí, bueno, por lo menos la que estás tocando ahora aquí. Sí, otro pedo total. De hecho, en este disco graba el cajonero, el Emiliano Huerta, que vivió 9 años en Valencia, él regresó y también de él dependió mucho que yo me metiera al flamenco. Y él es el cajonero de este disco. Entonces compartimos ahí un poco esa parte de dejar de hacer pura pachanga con Afrodisaicos. Hicimos me ayudó en este que era más así, más llegador, más rompe y rasga, como dicen allá. Uh-huh. Y ahora a partir de ahora se va a empezar a decir aquí, rompe y rasga. Rompe y rasga, rompe, o sea, rasga. Que entra y luego así de... Oye, y... Que antes decías que la novia del otro que era de Valencia, pero tú también tienes ahí unos vínculos con España, ¿no? Ahí... Te la guardaste acá para en vivo. Tú puedes decir cuáles o ocultarlos, eso ya es todo. Claro, ¿no? Un saludo a la Blanca Paloma allá a Alicante. Que sí, un vínculo. Sí, yo me vine mucho por muchas cosas, del flamenco y por ahí. Y por amor, dilo, por ¿no? Por amor y por amor, sí, también, claro. Es que el flamenco es amor, ¿no? Claro. El flamenco es pasión, más que amor, pasión. Pasión, pasión. Entonces, sí, algo hay de eso. Un saludo para Alicante, que vengo llegando de por allá, está chido, está bien cotorro el asunto por ahí. Playita de todo tipo, ¿no? Sol, ¿no? Llega uno aquí lloviendo todavía, pues ¿qué onda? No, pero ya se va a ir. Es que nos visitó la primavera, pero fue una visita breve, pero dijo que cuando se fue dijo que volvería. Sí, ¿verdad? Bueno, cántate algo, ¿no? ¿Echamos otra o qué? Yo creo que sí, ¿no? Que la gente escucha. ¿Quieres afrodisaica? Yo me apetece ahora, yo creo que le viene el afrodisaica. ¿Pero me apoyan con el coro este o qué? Lo intentamos. Tienen que echar el corito, güey. Ahí si están por ahí en el coche o por ahí. Es que yo creo que el rollo del afrodisaico a la gente le puede molar. Es un poco diferente, pero es muy molón. muy molón. Es una guitarra, pero ahí en el disco somos tres, pero parecemos como 10. Psycho, psycho. Psycho, psycho, nos regrabamos harto. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no te preocupes más. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no te preocupes más. Tocando la malaca, cómela mucho a los chinitos. No lava de las 5 a las 2. No lava más camisa ni plancha pantalones. Tocando la malaca que nos lleva para el patio. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no te preocupes más. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no te preocupes más. Ese es mi Tristancito, chinito, Tristancito. Báilele, báilele, báilele, que va. Tocando la malaca, cómela mucho a los chinitos. No lava de las 5 a las 2. No lava más camisa ni plancha pantalones. Tocando la malaca que nos lleva pa'l vacío. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no te preocupes más. Pra, pa, pa, pica, pica, pa, pr, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, pa. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, que no te preocupes más. Ay, no te preocupes más. Y no te preocupes más. Que no preocupe más. Ay, no preocupe más. Yeah. Hasta el Tristán, chingada, eso es todo. Miquel, ¿qué querías decir que hay que decir? Ah, pues que hay que decir que esta canción, que la tocamos mucho, es mucho nuestro himno por allá, pero es del gran, grandioso, generalísimo exponente de la comicidad mexicana, el gran Tintán, que es un cómico tradicional de la época de oro del cine mexicano. Tintán, si se acuerdan, es el que hizo la voz de Balú, de búscalo más vital. Pues cuando todavía las traducciones que se usan aquí las traían de México, de bueno, de América. Sí, pues entonces le conocemos todos. Entonces todos le conocen porque es la voz de Balú. De que no se espine la mano y que la chingada. No, la canción, la letra es de este hombre, ¿no? No, la canción es de Tintán y Chávez Rabín, creo yo. Sale en una película que se llama El Charro de Levita. Muy, muy, muy chistosa de este canal. Era el Pachuco que le decían. Entonces, el Pachuco es el hombre de barrio que traía la cultura así un poco medio. Entre gangstercillo, como un rollo gangster llevado a México, pero más buena onda. Y que traían sus pantalones así abombachados, su sombrero con una plumita y su saco largo, largo, así que les colgaba, llegaba casi hasta las rodillas. Y Tintán es como el exponente de los pachucos, ¿no? Allá en México. Y pues es su canción, Chinito, Chinito. Chinito, Chinito. Oye, y aparte de eso, que lo vives de cerca, cómo está ahora la escena ahí musical en México, ¿no? Que igual antes decías de coña cuando entrábamos que no todo es punk. Sí, claro. No, pero el punk así mexicano, la escena punk mexicana sí es como ahí bastante conocidilla, ¿no? ¿Cómo se anima Tristán con el punk? Es que cuando oyen punk dice... Es una bromilla, es que tiene ganas de hablar. Tiene ganas de hablar. El micro, es que no crean, sabe todavía. No crean que me hice chiquito. La deja babeado el micro. Tomé mis pastillas de chiquitolina. Bueno, que no todo es punk. No, que digo, no, que ahí en México hay mucho punk, hay mucho también el rock, pues. Todas estas, ahora sí como dice Alex Lora, el rock and roll nunca muere. Hombre, Sabo de Mar, aquí en España Sabo se asocia más al heavy, ¿no? Ahí. ¡Buenas noches! ¿Quién? ¿Quién? No sé, que Sabo se asocia más al heavy, ¿no? Ah, sí, no, pues allá, así cuando onda acá de ¡wow! Sí. Sí, no, pero es que el Alex Lora es el del Tri, es de los primeros grupos blueseros, rockeros que estaban ahí, bueno, en los 60s. Y es el, si dices Alex Lora en México, todos, quien sea, lo conoce y tiene esa voz peculiar de ¡Tos, qué chaparrón! Sí, una onda entre Chabelo. Bueno, últimamente yo no estoy nada puesta con la escena mexicana, de música mexicana, pero hay dos cantantes que sí últimamente han salido, ¿no? Está Lasa de Sela, que es mitad mexicana, y Lila Downs. Ah, uy, Lila, sí, Lila es... Sí, ¿no? Que son maravillosas las dos. Bueno, sí. Lasa sabemos hace poco. A Lasa, mira que, francamente, sin mentir, no tengo mucho conocimiento. A Lila es casi de Afrodisaicos, es un ejemplo siempre, porque ella es una increíble fusionadora. Uh-huh, sí. Y otra vez hablando ahí con estos compas, pues decíamos, es que como las raíces, donde hay raíz... Es una música que se puede fusionar, por eso yo creo que el flamenco, todo esto, flamenco es este patrimonio de la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, o sea, no por nada, ¿no? Porque es claro, una raíz tan corrido, profunda como los corridos, o sea, como las pirámides mayas, no sé, o sea, es como donde hay tanta raíz como que a la hora de fusionarse, se puede fusionar porque tiene raíz, ¿no? Claro, si no, que lo sostiene, ¿no? Si no, que lo aguanta. Sí, porque si no si algo que no tiene raíz se fusiona y se pierde en la fusión, ¿no? Y las cosas como el flamenco, la Lila Downs que agarra también lo mexicano ahí de la cumbia y las cosas que tienen algo súper arraigado, a la hora de fusionarse no se pierden, sino... Tú oyes eso y dices, ah, ahí hay flamenco, ¿no? O sea, yo no sé quién es, qué funcionó, pero ahí hay flamenco. Y igual con Lila Downs nos pasa. No sé qué sea, qué agarró, pero ahí hay cumbia, ahí hay son, ahí hay... Sí. Toda la música sabrosa tiene eso, ¿no? ¿Tú conoces a un músico de aquí que se llama Javier Ruibal? Pues sí me suena un chingo Javier Ruibal, pero no sé. Pues que me sonaba un poco así... Digo, parece un poco, pero bueno, no, nada, no. Escúchalo. Lo voy a escuchar, no, me suena y seguro que lo he oído, pero yo eso con los nombres ya, ay, cabrón. Tengo la memoria de teflón, como dicen. No se me pega nada. O sea, ¿qué ibas a decir? Javier Ruiz. Javier Ruiz. Ruipe. ¿Lo conocéis? Javier Ruibal. Javier de Ruipe. Cádiz, así tiene. Sí. Es un poco como un canto aflamencao, así. Sí, está bien. Sí, me suena, ¿eh? Bien cañón. Sí, seguro. Pero, escúchalo. Cántate una. Sí. Bueno, mañana. Esta noche, si quieres. Santi, ¿y has intentado tocar en la calle, aquí en Granada? Pues ya estoy a punto. Ay. Fui a alguien, me dijo que había que necesitar un permiso y esto. Ya fui, lo tramité mi permiso. Ahí lo tengo. Entonces, yo creo que pronto por ahí estaría en las placillas haciendo ruido, a ver si... Pero sabes que da pena, o sea, llegas aquí y... ¿Un permiso de verdad? ¿Lo dicen en serio? Sí. No tenía ni idea, ¿en serio? Dan un permiso para el uso del espacio público y fui... ¿El ayuntamiento o quién? ¿Y te dejan tocar? Pues sí. ¿Con el permiso? Yo fui y empecé el trámite, me dieron mi hoja y me dijeron luego ve a otro lugar, pero ya tengo mi hoja que dice que yo quiero tocar en el centro de la chica. Ah, mira. ¿Y cuántos días te ha costado el... ¿Que te cobra? No, pues fíjate que, o sea, yo creí que iba a ser un coñazo, como dicen, pero llegué y en... Bueno, o sea, me han dado la hoja de la solicitud, como que ya estoy dado de alta, pero el chico me dijo que había que ir a otro lugar a recoger no sé qué. pero si a alguien le interesa. Por si a alguien le interesa, vayan, preguntan ahí en la... ¿Cómo se llama ahí? Por donde acaba Gran Vía, para bajito. Está ese el ayuntamiento, ¿no? Y ahí... En los Mondragones esos, ¿no? Ajá. La no, plaza, el ayuntamiento. La plaza del Carmen, esa. Yo creo que es esa. Ah, la plaza. Sí, que donde acaba Gran Vía, bajas tantito por esa calle y ahí hay una placita. Ajá, ahí está, ahí yo lo empecé a tramitar. O sea que hay que apropiarnos del espacio público. Claro, porque... claro, sí, por supuesto. No, y... que me he quedado un poco sorprendida de que necesites pedir permiso. Que necesites pedir permiso, sí. Claro, no, pues lo ideal sería pues que la calle es tuya, ¿no? Y puedes hacer lo que quieras ahí. Bueno, lo que quieras siempre y cuando no afectes tampoco a terceros. Claro. Sí. Pero que... Ya, pero aquí ya sabes... Bueno, esto es un larguísimo debate. Que aquí sí, la calle ya no es nuestra. Pública, ¿no? Bueno, pues la calle no es pública. Pues en México ahí sí que no es nuestra, pero no. O sea que, por favor, cuiden eso. O sea que aquí... Pero en México tú puedes tocar en la calle, sin problema, ¿o no? No, no, no. Te caen y... Vamos para afuera. Te cae la tira, ¿no? ¿Dónde te cae la tira? ya, tuve te cae la ley. Te cae la ley, pero lo que sí hice mucho tiempo y sí sé, es como hay un cierto permiso, es tocar en los camiones, en los buses, pues. Entonces le pides permiso al del bus y como es una onda particular, a pesar de que es público, pues el dueño del camión es la persona. Entonces te dan permiso de entrar y yo viví, pues casi un año y medio viví tocando en los camiones ahí en México, pero en la calle te pones y como rápido. Digo, perdona que cambie de tema, porque allí en México sí que se es conocido, ¿no? Es un grupo conocido. Afrodisaicos, sí, es en Guadalajara sobre todo, ya hemos tocado en todos los lugares habidos por haber, hemos hecho giras por la costa, hemos abierto conciertos para gente, no sé, como uno de los que más nos ha gustado que abrimos a Umalali, no sé si conocen ese grupo, son mujeres garífunas de Centroamérica, un grupo que nos encantó y le abrimos por ahí en plazas públicas. Guadalajara nos conoce muy bien, la costa también, es que México es grandotote, entonces también recorrerlo lleva su tiempo. Ahorita hasta ahora hemos ido a tocar a Michoacán, Jalisco, Colima, ¿qué otro estado hemos ido? Distrito Federal. Sí, hay unos cuantos vídeos, yo he visto también hoy unos cuantos vídeos vuestros ahí. Hay vídeos, están viejitos, este nuevo disco. Están viejitos, ¿no? Están viejitos los de, sí, porque luego también hay mucha gente, muchos grupos que tienen muy cuidado, que tienen su manager, toda una empresa. Nosotros tenemos la onda de que somos nuestros managers y digo, tiene cosas buenas y cosas malas. Y otra es que no está muy poco cuidado la imagen, pero al final nos tiene sin cuidado un poco la imagen. Entonces hay videos de a veces de barecitos donde tocábamos ahí por tocar y luego hay videos de conciertos y luego hay de todo ahí en la red. Digo que también es un rollo muy profesional, ¿no? Digo, no lo hacéis por hobby ni nada, viví un poco de eso, ¿no? Sí. De hecho, un poco como que me odian ahorita por estar tanto tiempo por acá. Yo dije que es trabajo. Lo has dejado tirado. Los he dejado tirado. Mándales el programa como prueba de que estás así. Estoy promocionando. Sí, no, los voy a mandar. Ven, que estoy trabajando, por favor, esperen. No, pero estamos planeando ya la gira para el verano y yo creo que regreso ya para julio. Bueno, y a lo mejor aquí incluso, ¿no? No, sí, eso de que venimos para acá es un hecho. Estoy viendo lo de ir al Etnosur, que es el Festival de Música del Mundo de por acá del sur. Queremos ir a Madrid, ya tenemos ahí un par de invitaciones, vamos a ir a Alicante, queremos, no sé, a Asturias, a donde nos dejen. A Granada, que los 20 duros os invita. Somos un concierto pro Radio Almaina, ¿no? Pro Radio, pro 20 duros. Pro 20 duros, es verdad, para pagar la cuota de los 20 duros. Claro, que cada uno dé 20 duros. La entrada, 20 duros. No, güey. ¿Cuántos 20 duros? Nada. Nada, ya no es nada. Hoy no somos ni un nada. Euro, no es ni un euro. 60 céntimos, ¿no? Es, en realidad. Sí, si se cambiara, 60 ¿no? céntimos. Ah, bueno, un poquito más de 50. Bueno, entonces está bien, ¿no? Oye, ¿y qué tipo de música es? ¿Cómo la definen la música? ¿La de Afrodisaicos? Sí. Yo, buena pregunta, porque es el rollo que tenemos los fusionadores, ¿no? Yo digo que es música arrabalera, música del mundo arrabalera bailadora. O sea, porque es del mundo, pero no es como de esas para irte a un poco a dormir ahí de ti, que muy que luego música del mundo es un término muy amplio. Pero bueno, que tenemos como base la cumbia, el danzón, el cha-cha-cha, el son veracruzano, pero lo fusionamos con música balcánica, con flamenco, con reggaetón incluso. Luego metemos de cosas de blues, de rock. Pero la base siempre acaba siendo un poco que invita al baile. Por eso el disco se llama Afrodisíacos contra las momias. Porque veíamos un poco ese rollo que hacer música del mundo, música interesante o sea, rica culturalmente, a veces llevaba mucho a la contemplación, ¿no? Vamos a observarlos y bravo, acababa la rola y bravo. Pero nosotros queríamos como meterle riqueza a la música, pero que a la vez la gente no pudiera evitar pararse a bailar, que es de, y sudarla, ¿no? Sudar la gota, que es lo que nos late. Con Afrodisíacos también tenéis dos, ¿no? Que he visto yo por ahí. ¿Dos qué? Dos discos. Sí, el primero fue instrumental. Es que en el primero nos conocimos, fue un encerrón que nos dimos los tres ahí en la casa, en mi casa, y lo grabamos en 2 semanas, grabamos todo el disco. Fue así de que, pues, caguama tras caguama, o sea, litrona tras litrona, y vamos a la tienda litronas y encerramos. Litronas y encerramos. Y entonces fue como el primer encuentro. De hecho, no tienen letras, son pura música, pura. Se llama Música Sabrosa para Paladares Exigentes. Y es así como, tiene nombres de comida fusionada. Una es frijol peruano, otra es cachaza con tequila, que era, pues, las bebidas, ¿no? En México, Brasil, gazpacho jarocho, que era una onda medio flamenca, pero de onda jarocha, así está interesante. Y ya este disco ya lo hicimos con un apoyo, ya nos pusimos a sacar una beca, sacamos una beca por ahí, y entonces ya, mientras tocábamos el primero, pues fuimos componiendo ya con letras, con más, o sea, más seriedad, porque el primero fue muy así, estos somos, y lo escupimos. Y este ya lo hicimos bien, pues. lo hicimos al menos que se pudiera meter ya en, o sea, que estuviera al nivel de sonido y todo de lo que está sonando, ¿no? Sí, ya como más profesional y más curra. Más pro, exactamente, sí. Y en un estudio chingón, ahí con Cubo Estudio de nuestro amigo Charro ahí en Guadalajara, que ha grabado mucha cosa muy chida. Y ya este es Contra las Momias. Así. Contra las Momias. Pues vamos a escuchar algo más, ¿no? Sí, apetece, o... sí. Yo os iba a proponer, no sé, ¿te apetece tocar un poco? ¿O metemos un tema y hacemos un descansillo? Ándale, mete un temita para que oigan cómo es el disco también, estaría chido. Pero del disco no sé si podemos poner ahora, porque no están puestos. ¿De qué tema? Una canción así. Pon un tema, sí, pon un tema tuyo. Pon un tema y en el pod metemos una canción de él. Sí para, y luego ahí metemos una canción. Una canción por ahí, igual una sorpresita. Tengo a Lasa, si os apetece. Ándale. Está a la frontera de Lasa. Sirve que la ubico, que tú decías, ¿no? Venga, pues vamos con Lasa, nos echamos una cerveza. Es que como ahora no se puede comer y beber aquí en la mesa. Vamos para arriba. Nada, no, vamos a la mesa de la comida y la bebida. Ándale, venga. Ándale, me late. Vamos, al del picnic. Al picnic. Frontera, otra vez he de atravesar, es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás de esa pared. Que detrás de esa parece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda. No hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte, a las orillas de la suerte. Pasando la tarde, ¿no? Con Santi, con su musiquilla, con su rollo, con su grupo, con su rollo solista. Los Afrodisaicos. Y nada, eso, recordaros el concierto que tienen, el concierto que tiene el viernes ahí en la Brújula de Momo a partir de las 9. Allí vamos a estar, no sé, también, sí, yo qué sé. Que va a haber buen rollo, ¿no? En la, sí. ¿No? Cotorreo, de hecho ahí es. ¿Vas a sortear algo? A las 12 nos vamos a ir por ahí toda en banda, ¿no? Ah, vale. ¿No? Bien. Sí. Ustedes son los guías de esa noche. Poca. Hombre, la que mejor María, se, María. La que mejor se desenvuelve. María, que es la guía. Desde que llegué ha sido la guía aquí de Nocturna, la Mari. Vamos para acá, vamos para allá. Este lugar, este otro lugar. Y... Hombre, María te llevaría la buga, pero estando allí en el realejo profundo, yo creo que igual te va a querer llevar al sol. Pero tendríais que ir a sitios más castizos, ¿no? Algún sitio más castizo. A las cuevas de Sacromonte. Algún sitio más castizo, ¿no? Dale. Digo, para celebrar, claro. Más para Rivera, ¿verdad? La Mayagüez, ¿no? Sí, ese es bastante castizo. ¿Cuál? La Mayagüez. Tócate un tema, ¿o qué? Un temita. Otro temita más. Pero mira, nosotros nos hemos enterado que tú estás aprendiendo flamenco aquí, a cantar flamenco. Sí, ando en clases de canto. Y sé que te va a dar un poco de vergüenza, pero ¿por qué no te canta algo de flamenco? Bueno, no, ya la he ido perdiendo un poco, porque sí sirven las clases. Perfecto. Digo, así no descubres tampoco todo lo que vas a hacer el viernes, claro, ¿no? Sí. O muchas veces. De hecho, un saludo ahí a Sara la Samarona, increíble cantante, que ella es la que da las clases aquí en la, aquí a la vuelta del radio, en la Academia de Chua. Y pues sí, estoy aprendiendo cañón con ella. Y ahora sí que todo aquel que quiera aprender cante, les recomiendo que vayan ahí con ella, porque con tres, cuatro clases que llevo con ella, me han servido como muchísimo. ¿Podemos echar un cañito de granada? Si quiere. ¿Okay? Venga. Oye, yo te voy a preguntar así una última cosa, porque nos quedan que nos toques dos canciones ahora después. Eso es lo que nos queda de tiempo. ¿Tras? Nos hemos comido ya casi la hora. ¿Tiempo? ¿Ni siquiera una litrona? Es que como hay que levantarse para beber. Como hay que alejarse, ahora nos dura más la litrona. No, yo te quería leer así la descripción que he visto que ponían en la Brújula de Momo. A ver. De tu concierto. No sé si tú la has visto. Sí, sí, sí. Yo les mandé cositas. ¿De mi concierto, dices? No, del concierto de Santi. Ah, me han mirado así y me han dicho de tu concierto. Te lo vamos a dedicar a ti también. Oye, yo he pensado, se puede, con pajita se puede beber la cerveza, ¿no? Aquí. Sí, ¿no? Hombre, si no se te cae. O envuelta en una bolsa de papel. Eso. Que no se vea. El gran truco. Pero eso se ve muy mal. Taparlo de la Alhambra, tan bonito. Pero, nombre. Ese ha sido el gran truco en la historia sí. de la humanidad. En la bolsa de papel. En la bolsa de del papel. Del T-por-8, como diría la... Bueno, ahí va. Esto es lo que decía el blog de la Brújula de Mar. Carita de Mar. Mestizaje de raíces musicales mexicanas y españolas y el inevitable intercambio cultural del que gozamos y somos parte en la actualidad. El mar, en este disco, es un elemento que simboliza la conectividad y la igualdad, un medio de comunicación que, al igual que la misma música, no conecta de forma global. Nos conecta de forma global. Y es el flamenco la amalgama que da forma a esa fusión. ¡Guau! Sí, pero la has escrito tú, claro, eso dice. Sí, tiene cosas que yo les he mandado, pero como que han hecho ahí una resumen, ¿no? Pero está bonito. Está sí, bonito. Pues el flamenco es la amalgama, exactamente ahí. Es la red. Es la red que, bueno, con lo que llevó a hacerlo, pues, pero que tampoco es flamenco, por eso está bien, está chido. Como... Uh-huh. Y sí, como el mar. Yo tenía esa idea, bueno, la foto del disco que voy a tener, por cierto, ahí vendiendo a quien quiera llevárselo. A modiquísimo precio. A modiquísimo precio. Comprarle, que además está ahí apoyando a los 20 duros, que nos llevamos un porcentaje. De cada disco se llevan 20 duros, eso sí. 60 céntimos ya, los diferentes. Muy buenos, como dicen, ontaban. Bueno, 2 millones de 20 duros está bien, ¿no? Sí, no, bueno... Sí que aquí, tenemos no, un niño que alimentar. No, claro. Esa regalía no te las dan ni Sony Music. Man. Nada. aquí menos Sony Music. En Almaina no se puede publicidad, pero es que estaba la cosa muy mal. Lo siento. Ahí está mi carnalito, mal. Que me está pidiendo, me pide. Sí, es cierto. No, pues bueno, se va a estar ahí regalando. Pues. Regalando. Regalado, carnal. Regalado a cambio de una la voluntad. Ahora sí que eso me gusta de aquí de España, es de que hay muchos lugares donde puedes llegar y dite, la cerveza cuánto, la voluntad. Ay, cabrón. Hombres de escasa voluntad. Bueno, vamos a escuchar un poco a Santi Maisterra, que va a estar... Es que sí, es más difícil. Echamos un tanguito ahí para un tanguito de Granada que me he aprendido ahí en las clases. Venga. Claro, dale. Tira, me va a apoyar con la palmita, la tira. Despacito acá. Santa Ana, Granada tiene un rastrillo y en la plaza de Santa Ana, donde van los gitanillos y avina y por la mañana, donde van los gitanillos. Avina y por la mañana, y vos, date la vuelta ligera, y como se la da el reloj. Y el que quiera un madroño y que vaya a la sierra, ay, ole morena, vaya a la sierra. Ay, ole morena, vaya la sierra, porque se están secando, ay, su madroñera. Ay, ole morena, su madroñera. Ay, ole morena, su madroñera. L. Ahí va poquito. L. L. L con L. Barril. Lo que decíamos, en exclusiva, el flamenco mexicano del siglo XXI. Y viva la paliente ahí. Oye, ¿qué tal la paliente? Además, la tira como se había venido hoy de lunares. Claro, me la había preparado. Con las cruces. Que es el infame día de la cruz. Claro. Bueno, que esto está siendo así un mix de con música del Santi, que no sabemos si la gente lo estará escuchando en directo, ¿no? Parece que no, pensábamos que sí, pero parece que no. No se sabe. Si lo estás escuchando en directo, pues nos alegra mucho. Y si no, pues lo estás escuchando. Pues lo vas a escuchar mejor, claro. Porque lo vamos a montar. Claro. Vamos a limarlo. Lo vamos a masterizar. Y lo que haremos para. Perdón. Lo que haremos para también en el blog, pues el programa, pues lo que decíamos antes, vamos a complementarlo, ¿no? Con un temita ahí de los de estudio, ¿no? De un tema afrodisaiquero de, o de los de aquí también. Yo creo que meteremos uno y uno, ¿no? Dejamos uno y uno. Dale, está chido. Y ya está, pero vamos a despedirnos oyéndote cantar, ¿no? Venga. De momento. Ahí les he hecho una que se llama, bueno, también está tranqui, está acá rompirrasga, pero es onda, se llama pirecua flamenca, que la pirecua es la forma de decir canción en purépecha, que son los indígenas de Michoacán, de mi tierra, de donde soy, y tiene un sonido particular, y le puse pirecua flamenca, bueno, pues está medio flamencada, pero trae ahí cosa de la pirecua. Qué bonito, claro que sí. Pues con la pirecua flamenca nos despedimos. Muchas gracias, Santi. Qué chidos, ¿eh? Aquí siempre es un placer. Cero y van tres programas que vengo para acá. Bueno, uno está por ahí pendiente, ¿no? Porque, sí, está pendiente. Porque venimos a prepararlo, el de las madres, que las madres contra las drogas, pero por ahí saldrá, ¿no? Okay. Sí, sí, sí. Van a venir ya que sacan la segunda edición, a huevo. Lo que hemos hablado con ellas es que vengan madres ya. Que vengan las madres directamente. Va a estar chulísimo ese programa, no se lo pierdan, neta. Bueno, chao y gracias, Santi. A ustedes. Oye, que te esperamos, ¿eh? Y que lo del... Oiga, lo vayan, del... el 10, la bruja la de Momo, el viernes, por favor, cáiganle. Si no traen varo, no hay pedo. Dale. Ahí cerquita, que hay mil razones que me ha dado la vida, que hay mil razones para que tú seas mía. Y ya, y puedo leerte que ya escucho tu risa, cómo se mueve tu vestido en la brisa, cómo se mueve tu vestido en la brisa. Seguiré por el camino teniéndote a ti de guía, que a la deriva se encuentra mi arma. Que a la deriva ahí se encuentra mi arma. Y ya, y puedo leerte que ya escucho tu risa, veo cómo se mueve tu vestido en la brisa. Veo cómo se mueve y tu vestido en la brisa. Chido banda.